La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos la vuelta 167 de este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, La Retaguardia, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, FM Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, FM Radio Libre, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala, Rebelde, la red de radios independientes próximas a Nueva York también. Y por supuesto, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, gracias. Soledad está en la coordinación, Maga, y hay unos amigos ahí custodiando todo lo que sea, los controles de este programa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya preparando unos mates con yerba mbopicuá. Está bueno. Está bueno el mate este, un poquito calentito salió, pero está bueno. Empezamos así la otra oreja antimachista, antipatriarcal de hoy. La otra oreja de mujer. Qué mejor que Liliana Daunes, que presente este programa. Otra vez invitada, felizmente, Patricia Gordon desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Contame, vos sos psicóloga allá, sí, en Mar del Plata, pero además no solamente a nivel individual, sino también como parte de un colectivo. Sí, formo parte de un colectivo que se llama En Red, donde brindamos asistencia, tratamiento, acompañamiento, donde denunciamos muchas situaciones que tienen que ver con el abuso sexual infantil, con el abuso que han sufrido adultos y adultas en la infancia, también con casos de trata de personas, de explotación sexual y también de violencia de género. En relación a la violencia de género, ¿parece que ahora hay más o están más visibilizados? ¿Cómo es el asunto? Porque hace unos años parecía que o sea, este tema parece nuevo, ¿no? Mm. Antes aparecía como, no sé, crímenes pasionales. Claro, sí. Lo que pensamos es que de unos años a esta parte, el tema de la violencia de género es algo que se ha visibilizado muchísimo. Que lentamente, bueno, se fueron observando muchos cambios, que las mujeres hemos perdido el miedo, ¿no? Uh-huh. Que es un factor que está presente muchas veces para silenciar, y que hemos avanzado sobre todo desde la lucha que venimos dando desde las organizaciones sociales, ¿no? Y que hay ciertos cambios, pero que falta muchísimo. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la cantidad de femicidios que hay en la Argentina, ¿no? Antes decíamos que muere una mujer cada 30 horas, ahora lamentablemente tenemos que decir que muere cada 26 horas. Y que los números, bueno, significan mucho. ¿Y la violencia de género está, como viabilizada, como facilitada desde la violencia común, cotidiana, que vemos en todos lados, ¿no? Inclusive en el arte. Y en este programa de radio vamos a ir desmenuzando algunos temas que hacen a la violencia de género. Y lamentablemente, o sea, la contradicción, ¿no? De escuchar un muy buen tema musical, varios de los que vamos a pasar hoy, son de nuestros gustos y que hemos cantado y que seguimos cantando, pero que damos por obvio cosas que hacen a la violencia de género. Y sí, yo creo que esa esta deconstrucción es la mejor forma de poder mirarnos y darnos cuenta de que estamos atravesados y atravesadas por esta violencia que muchas veces repudiamos, pero que existe en distintos sectores de la sociedad, aún en los que muchas veces dicen que luchan contra la violencia de género, y que forma parte, en este caso vos hablabas del arte, ¿no? Forma parte de nuestra cultura. Y que esto es lo que venimos recibiendo desde siempre, y que muchas veces, por justamente, son cosas obvias que vamos dejando pasar y no las analizamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cultura, el arte, digo, también es puede ser una herramienta de transformación, pero también puede ser parte de esto mismo que estamos denunciando. Y vamos a escuchar entonces Sui Generis, Necesito, aquí, por La Otra Oreja. Que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui, y que sepa servirte, besarme después y echar a reír, y que conozca las palabras que jamás le voy a decir, y que no le importe mi ropa si total me voy a desvestir. Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido, que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por La Otra Oreja. Y ahí estaba Quique Pessoa presentando esta otra oreja, la garganta machista. Y hay temas, Patricia, decíamos antes, de la la cultura como parte de la vida cotidiana que inspira, pero también esto de necesito a alguien, ¿no? O sea, una cosificación de las cuales hablaba Sui Generis en el 72, y que seguimos guitarreando. Sí, sí, yo pensaba, hay una autora que es Marcela Lagarde, uh-huh, que habla de los lugares de cautiverio de las mujeres. Y bueno, justamente la mujer en el hogar, la mujer, exigida en ciertas funciones que no podría llegar a evitar como proveedora, ¿no? Esto de necesito, necesito que me sostengan, necesito que me hagan la comida, necesito que estén listas para lo que sea. Y bueno, más allá de que, como vos bien decías hoy, podemos, estos son autores que nosotros queremos, evidentemente, y son canciones que solemos cantar, está nombrando de alguna forma uno de los lugares de cautiverios de las mujeres en los que históricamente hemos estado, ¿no? Uh-huh. Es estar para el otro, estar para el hombre o estar para los hijos solamente. Si te vas, no me voy a matar. Sabes, mejor llévate, si querés, el televisor mientras haces la valija. Escucha esta canción. Si te vas, no voy a llorar. Sabes, mejor, yo desconocía tu inclinación. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. Te vas con tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Y si te vas, no te voy a extrañar. Sabes mejor, no queda otra cosa que la separación. Te decidiste, te definiste, sos feminista y yo machista. Anda por la sombra y cerrá el portón. Así dice la blusera, ¿no? ¿La reconocieron? Un tema así, definidamente machista. Ahí en vivo, Memphis, qué temón. Pero ahora desandándolo nos damos cuenta que es no una convocatoria machista por la otra oreja. querés que te diga? A mí, la tuya, la verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo... Estás escuchando desde la otra oreja, la otra oreja de mujer. Temazo, disfrutando de la música a pesar de la letra, ¿no? Disfrutando está Andrea, está Mariano, están varias otras orejas por ahí, ¿no? Disfrutando de esta música. Y hay un tipo que realmente convoca multitudes desde hace mucho tiempo, ¿no? De cariño, admiración, un ícono de la cultura, del macho, del galán. Nos estamos refiriendo a Sandro. Sandro con sus canciones que siguen tirándole bombachas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Patricia? Claro, y más seguido por... y obviamente seguido por mujeres, ¿no? Fundamentalmente por mujeres. Sí, creo que ahí, bueno, es donde aparecen estas especie de contradicciones, ¿no? Pero que me parece que hay que asumir, y que cuando hablamos de machismo y de patriarcado, no estamos hablando solamente de varones, sino que también estamos hablando de cuál es la parte, digamos, que nos toca a las mujeres después de haber, ser parte de ese mismo patriarcado que tanto criticamos, ¿no? Y que a veces eso se vuelca en la educación hacia nuestros hijos, varones y mujeres, ¿no? Hay una queja muy constante de parte de los chicos que dicen de las mujeres, de las niñas o de las jóvenes, que generalmente dicen, bueno, ¿por qué me mandás a hacer la cama a mí, no? Le dicen a la madre, y no mandás a tus hermanos. Bueno, yo creo que volviendo a Sandro, me parece que también en la figura de él, más allá del valor artístico que le podamos llegar a dar a él musicalmente, es parte, digamos, de toda esta historia de opresión que venimos viviendo desde hace siglos, ¿no? Y que hay letras que lo reflejan muy bien a esto. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en la vida nunca me van a faltar. Así dice Sandro en este tema que, bueno, habla de esto, ¿no? También de cosas de poder, de que el hombre no va a faltar eso, y por eso canta, sigue cantando y sigue dando que hablar Sandro. Y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta con mi canta. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. ¡Yo! Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para La otra oreja de mujer. Y estamos acá con Patricia Gordon, felizmente en Buenos Aires. ¿Por qué en Buenos Aires? Y en Buenos Aires porque estoy participando también como integrante de En Red, ¿no?, de la organización a la que pertenezco, de un congreso internacional de violencia, maltrato y abuso sexual. Bueno, es un congreso que se hace cada 2 años, organizado por Salud Activa, que nos invitan generalmente para compartir experiencias y donde nos podemos encontrar con distintas compañeras de no solamente de la Argentina, sino también de México, de Perú, de Guatemala, de distintas partes de Latinoamérica, y podemos intercambiar un poco cuál es la experiencia que venimos llevando a cabo en la asistencia, en el tratamiento y en la denuncia, sobre todo en casos de abuso sexual. Así que bueno, trajimos la experiencia de trabajo de la red en función de 3 casos de violaciones en La Feliz, así se llama el trabajo. Y contamos en La Feliz, refiriéndolo a Mar del Plata, ¿no? Exactamente, se la denomina La Feliz, pero bueno, en La Feliz también pasan estas cosas. Y generalmente, bueno, venimos luchando mucho contra ciertos sectores de la justicia, donde realmente decimos que hay muy pocas condenas a los abusadores, sobre todo cuando los abusos son incestos paterno-filial, que así los denominamos, y ocurren dentro del hogar. ¿Es cierto que la mayoría de los abusos se dan en la familia? ¿De abusos, de violaciones, de muertes? Sí, en el caso del abuso, generalmente las estadísticas, nosotras hicimos nuestras propias estadísticas el año pasado, todavía, bueno, vamos a elaborarlas del 2015, recibimos más o menos el 50% de los casos que tenemos son de abuso sexual, y dentro de ese 50%, el porcentaje mayor es de incesto paterno-filial, es decir, o del padre biológico, o de la pareja de la madre, o del tío, o del abuelo, de algún familiar que ha abusado sexualmente. Esto no quiere decir que sea en todos los casos con acceso carnal, hacemos una diferenciación entre lo que es la violación y el abuso sexual sin acceso carnal, pero de todas formas sabemos que los efectos en los niños y en las niñas son de tipo traumático. Bueno, en realidad hay muy pocas condenas cuando ocurre de esta manera. Lo que pasó, y este fue el trabajo que traemos al Congreso Internacional de Violencia, es que a raíz de este acompañamiento y denuncia pública que hicimos desde la red y también en conjunto con otras organizaciones, se obtuvieron 3 condenas. En el 2014 fue la condena a Marcelo Girat, suboficial de contrainteligencia de la Armada de la base naval de Mar del Plata, que llevaba a su hija a la base naval y abusaba y la violaba dentro de este lugar. En la base naval, o sea que tampoco Exacto. se puede creer que era solo o en la intimidad, sino que había una institución, había sí. unos camaradas de armas. Avalaba y sostenía estos abusos, porque realmente cuando ella y su madre pidieron ayuda, cuando rompieron el silencio, nadie de esta institución, digamos, las ayudó, y recordemos que en la base naval fue un centro clandestino de detención donde también torturaban y violaban mujeres, ¿no? Alguien dice y alguien canta que están orgullosos de esa violencia. Exactamente el verso de Intoxicados. Dice: estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. La otra oreja antimachista, soportando estos temas que musicalmente nos gustan mucho, pero que esconden lo que está realmente pasando, ¿no? Violencia de género. Con la otra oreja. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y esto ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer. Para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Para dejar hay que beber. Para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Gracias a los que están poniendo la otra oreja y hay mensajes, no solamente Mariano. Diciendo aguante la otra oreja, qué programa. Está Mariela de Almagro también sugiriendo algunos tangos. Y ya hemos hecho la otra oreja antimachista, la garganta machista por la otra oreja en alguna otra oportunidad. Hay que buscarlo, hay que buscarlo en el Facebook o en internet, en archive.org. Está la otra oreja antimachista, donde pasamos muchos tangos. Pero hoy también vamos a pasar un tango. Hay muchos tangos. Incluso habíamos hecho un programa anterior, Patricia Gordon, ¿no? Sí, sí, yo había estado. Donde hasta justamente pasamos un tema infantil. Claro. Donde estaba Gaby, Fofó y Miliki cantando, bueno, que la nena no podía ir a jugar porque tenía que barrer, porque tenía que planchar. Sí, ¿no? sí, totalmente, digamos, confinada a perder un espacio de juego por todas las obligaciones que la estaban esperando durante lunes, martes, viste que iban citando todos los días, ¿no? Y el domingo finalmente tampoco podía jugar porque tenía que ir a rezar.

Y no nos olvidemos, o sea, está nombrando directamente algo que hoy estamos repudiando y por lo cual estamos trabajando, que es el femicidio. Con el tiempo le fuimos poniendo nombres a través de las investigaciones, a través de la realidad, a través del estudio, de la concientización. Y fíjate que el 3 de junio tuvimos Ni Una Menos, donde a lo ancho y a lo largo de la Argentina hubo marchas multitudinarias en Mar del Plata. Recuerdo que fueron 9 cuadras. Bueno, acá sí, seguramente acá fue impresionante, esto fue impresionante, ¿no? Congreso. Y que tenemos que esto de que pasaron 10 meses y las noticias nos dicen, y la investigación que se hace desde algunos observatorios, que hubo 233 femicidios en 10 meses. O sea, salimos a la calle, lo repudiamos, exigimos políticas públicas acorde a lo que estaba pasando, pero evidentemente, bueno, hay que hacer una lectura, a mí me parece, mucho más amplia, ¿no? Uh-huh. Tiene que, escucharse. Ahora justamente estamos a unos días del 25 de noviembre, donde nuevamente se volvió a salir a la calle, se volvió a exigir la ley de emergencia nacional por la violencia de género. Y me entero hoy prácticamente que en estos días se aprobó, se reglamentó una ley para asistencia jurídica gratuita para las mujeres víctimas de violencia de género. Ajá. No es que esto no estaba, es que ahora es ley y que está reglamentado y que contempla un montón de situaciones donde antes la mujer quedaba como, bueno, a expensas de que algún defensor oficial le diera bolilla y se, digamos, me parece que esto es un avance, pero no podemos negar que en esos 233 femicidios en estos meses y en todos los que ha habido, hay niños y niñas que se quedaron sin madre, que esos chicos también necesitan atención. También es notorio que muchos de esos femicidios fueron cometidos por hombres que están dentro de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y también es cierto que dentro de esas estadísticas hay muchas mujeres trans que han sido asesinadas, ¿no? Que han sido víctimas de femicidio. Me parece que también es importante ir analizando qué es lo que contienen estas cifras. Uh-huh. Y seguimos recorriendo musicalmente esta garganta machista que pasamos por algunos temas que nos gustan y otros que decididamente no nos gustan. Jamás. Y en los 60, en los 70 llegaba un tipo con una pinta fantástico, medio andrógino era, pero que con sus canciones también demostraba el machismo y que decía: perdóname si pido más de lo que puedo dar y si grito cuando debo callar, si huyo cuando tú me necesitas, perdóname, ¿no? Está bien, está todo bien, ¿eh? Si, si te pego, si huyo, si te engaño, no importa, perdóname. En exclusivo, por primera vez en la tribu, 25 años en la tribu, ¿habrá sonado Camilo VI? Oyente, perdóname. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguien Una noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname. Perdóname, no, oyente, estás en La Tribu FM. La Tribu se supone que una radio independiente con otra. Estás en La Otra Oreja, escuchando otra música, escuchando a Camilo Sesto. Bueno, estamos con Patricia Gordon, no dando por obvios algunos temas, ¿no? No, se me está engrasando un oído acá. Era demasiado, bien. Sí. Demasiado, ¿no? Pero y hablábamos de tangos también, ¿no? Tan frecuente, ¿no? Sí, yo pensaba en esto de los mandatos, ¿no? Cuando pienso en el tango, también pienso que los mandatos, ¿no? Como que generalmente, históricamente, se espera del hombre ciertas actitudes, como por ejemplo, que no, digamos, que aleje cualquier signo de sensibilidad, y que muchas veces creo que lo que prima es este mandato de ponerse en este lugar que bien lo reflejan, porque la cultura, digo, el arte y la música en este caso, lo que está reflejando también es justamente el mandato de que un hombre quede en esa posición. Esto es lo que vimos como que con el tiempo y, como te decía hoy, con la lucha y el esfuerzo de muchas organizaciones de mujeres. Viene cambiando. La marcha de las polleras que se realizó en distintos puntos del país, acá en Buenos Aires, en Mar del Plata, tuvo mucha concurrencia también. Pero más por una cuestión perversa de ver a los hombres con pollera, de ver que, como las primeras fiestas del orgullo, las marchas del orgullo gay, que uno iba a sacar fotos a ver cuán disfrazados estaban. No, en realidad hubo, bueno, como un debate bastante acalorado, intenso, y donde también nos fuimos entendiendo en relación a esto, por lo menos con los varones que hemos hablado. Nosotros desde la organización participamos, porque no era una marcha para que marchen solamente los hombres, las mujeres estábamos al costado de ellos, haciendo como cordones, ¿no? Simbólicamente, también acompañándolos y caminando a la par de ellos. Y bueno, el tema de la pollera, ellos nos decían, bueno, pudo haber sido cualquier otra prenda, pero se eligió algo que consideraron que podía ser un símbolo. Y inclusive, fíjate que muchos de ellos decían, bueno, el año que viene, porque ya estaban planificando otra marcha, podemos usar otro símbolo. Y lo que trataban de pedir, inclusive, era que si alguien, algún varón se acercaba, muchos varones marcharon sin pollera porque no estaban de acuerdo con esto, que lo importante era la presencia de los varones, y no acompañando, porque a veces utilizamos este término como si los varones nos tendrían que acompañar. Nosotras no queremos que nos acompañen, queremos que sea la misma lucha, en realidad. Bueno, acompañarnos en el sentido quizás de compañía, sí. Sino de compañeros, ¿no? De compañeros. Compañeros. Con exacto. Quien uno comparte el pan, ¿no? A la par. Y antes hablábamos de tango y algunos oyentes nos sugerían algunos tangos. Algunos los hemos pasado en otras orejas machistas. Y ahora hay un tipo que dice que me están sobrando los consejos. Que las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Tangazo, Julio Sosa, machista, por La Otra Oreja. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome al destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque ya me comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba un sueño. Era